de palmas. Sí, sí. Bueno, no sé cómo se llama esta planta que nos ha regalado aquí el David. Acebo. ¿Acebo es? ¿Acebo? Sí, se acebo. Confirma. Se confirma la dama, acebo. Bueno, pues eso es tasa de petons o algo así, ¿no? No, no, no, no sé, no sé. Pensé que tiene una muérdago. Historia. El muérdago. Tiene una historia detrás, pero no ves a Wikipedia. Es, la, es el rama que es regala típic de Nadal. I és que el David s'ha passat abans del programa per... Santa Llúcia. Per la fira. Fira de Santa Llúcia. Poca gent, no? Sí. Dos o tres eren, de David i dos més. Bueno, el Jay Paua no ha tingut temps d'anar a la Fira de Santa Llúcia, però ella està a gust aquí. Lluïssa no, Llúcia. Això, Llúcia. I l'Òscar Peret, que tampoc ha tingut temps, però és com un àngel. Això què vol dir, David? Bon Nadal, no? És molt maco el ram, eh? Té un Pare Noel aquí enganxat. Està bé, està xulo. I ara el dividirem, com bons germans. Sí. Jo em quedo amb dos boles. Bueno, ja tens per més, eh? Tens per mi el Papà Noel. Bueno, esteu preparats o no? Perquè avui tenim un programa... Què haces así con la mano? Com... Perquè xulo, xulo. Està ple de coses, és molt xulo. Algú pensarà més que és gravat el programa d'avui. Doncs bueno. No, són les 3 i 56 minuts. Així que no és gravat el programa. I 57 ja, Íñigo. Sí, és veritat. Que avui farem la travessa, avui farem el Remember, avui farem sketches i tindrem el Juan el Impresionante. Tot això en només mitja hora. I d'aquí uns minuts, aquí, a la Gran Cadena Ser. Pues venga, dale. Foldi, Jay Paua. Bueno, parlem de safareig. Quan estem fent safareig, quan estem explicant tafaneries... Sí, i estem explicant la intimitat d'algú, per no dir la persona que ens ha explicat aquesta història, sempre fent servir aquest cliché, aquest tòpic de m'ho ha explicat un ocellet pajarico. Qui t'ha dit que m'ho ha explicat un ocellet? Sembla que tothom té un pajarito, al qual bueno, aquest pajarito li explica coses a cau d'orella. Doncs bé, hi ha una persona que està aquí amb nosaltres que ha establert una mena de relació molt íntima i propera amb el seu pajarito, i no estem parlant del penis, estem parlant de l'ocellet que li explica coses. Cecil Motherfucker. Sexy Motherfucker. Què tal? Cecil Motherfucker. Sí, esta canción se la hizo Prince a usted? Cecil? No, se la hizo a Prince yo. Ah. ¿A usted se la escribió? El que canta soy yo. Ah, es usted. ¿Y Prince qué toca? Prince no, mira, me miraba. ¿Y por qué firma Prince esta canción? Porque le dejé yo. Qué bueno. Pues soy amigo. Ah, o sea, y no es Sexy Motherfucker, sino Cecil Motherfucker. No, vosotros aquí hacéis un montón de gags que no son vuestros, lo habéis copiado de gente y decís que son vuestros. Es verdad. No, es verdad. Y una cosita que ha hecho la presentación y dice, bueno, yo también hablo con mi pene. ¿Cómo? O sea, no solo con el pajarito, ¿sí, también hablo con Cecil el pene. Cecil Motherfucker. Bueno, vale ya con el Cecil Motherfucker. ¿Qué es que hombre acaba de decir? Perdona, el ritmo me lleva a los pies. Perdona una cosa, pero este hombre acaba de decir ahora mismo que habla con su pene. ¿Y tú qué dices? Pero o sea, yo hablo con mi pene, pero si te digo la verdad, tampoco lo entiendo mucho. Porque me tengo que fijar mucho en el contexto, en de qué estábamos hablando para racionalizar lo que dicen. O sea, depende de la situación, lo puedo llegar a entender o así, pero... Pero Cecil, pónganos un ejemplo para entenderlo, de conversación no, sí, con, claro, su, con su estamos, pene. Estamos, por ejemplo, los dos desnudos, él y yo, ¿no? Delante de una chica también desnuda, pues él se pone así, como se pone... Tenso. Sí, y entonces yo sé perfectamente sé lo que quiere decir. Es un lenguaje no verbal. Claro, pues a veces basta con una mirada suya. ¿Sabes cómo Raúl y Guti? Sí. O así. Ahí se ha reído. Abre el micro, David. Abre el micro, amigo. Y que creo que tiene la risa contagiosa. Que tenemos un hueco aquí metido, ¿eh? O sea que esto es como Ronaldinho y Messi, que con una mirada se entiende. Sí, sí, sí. ¿Y quién sería, en su caso, Ronaldinho y quién sería Messi? ¿De quién? Entre usted y su pene. ¿Quién? Bueno, yo soy más Ronaldinho, más bagote. Yo soy más bagote. Y Messi es más culebrilla él. Sí, es más culebrilla él. Bueno, pues vamos a hablar, si le parece bien, de su otro pajarito. No es que este que usted está ahora mismo está mostrando, viendo. Es que está mostrando. No, sino no es que no importe, pero es que tiene más entrevista el otro pajarito, el que le explica. Bueno, otro día si quieren yo vengo ya y hablamos de mi pene, ¿no? Sí, pero guárdaselo. Tiene cada anécdota. Tiene cada anécdota. Se ha metido en cada sitio loco. Ha toreado cada plaza. Bueno, para contarlo, ¿eh? Pero para otro día, ¿vale? Vale, yo lo cuento otro día. Bueno, cuéntase así usted que tiene un pajarito. Es peleólogo. Se mete por cada gruta que... Bueno. Sin linterna ni nada. Tía, pa'lante, a ciegas. Usted es muy obstinado a los chismorreos y a las tonterías y siempre dice que se lo cuenta un pajarito. ¿Qué cosas le cuenta ese pajarito? Bueno, últimamente la verdad es que nada, ¿eh? ¿Ya no me cuenta chismorreos? Ni... No, bueno, al principio venía. Ni chafardería. Sí, venía, me contaba historias de esas, pero yo no. ¿Sabes quién se ha casado? ¿Sabes quién está embarazado? Sí, echaban en la tele, sobre todo. Me explicaba cosas que había visto en el tomate. Y digo, a mí no me interesa esa vaina. Así que, joder, ¿no le gustaba a usted lo que no, esa chafardería que me decía que si, yo qué sé, con no sé cuánto, que si vete mi ciego que con no sé quién, de qué, de lo que hablan en el tomate, yo qué sé. ¿Y si no le cuenta cosas ahora, qué hace? ¿Qué relación tiene? Porque dice usted que tiene una muy buena relación. No, con su... otra relación, él me ayuda, es más de ayuda. Ahora lo tengo callado, pero me ayuda. Yo qué sé, por ejemplo, yo siempre me compro un mueble de Ikea, siempre miro las instrucciones. No sé como de, todo el mundo. No sé qué son locos que se lanza a la piscina, ¿no? Pero usted, yo también miro las instrucciones. ¿Y qué pasa con eso? Pues bueno, porque si yo, por ejemplo, veo en las instrucciones que sale dibujado un hombre y luego un signo de multiplicar y luego viene un 2. ¿Eso es un jeroglífico? No. ¿Hombre? ¿Cómo he dicho? Multiplicado. Dos aspas. Dos aspas. ¿Un 2? ¿Dos? Eso significa que hay que montar el mueble con dos personas. Dos entonces personas. Yo llamo a Pajarito. ¿Eso significa? Sí, hombre. Jolín, yo digo yo, ¿eh? Digo un yo. Un montón de tiempo yo entonces ahí perdiendo. Viene y él me echa un cable. Ah, entonces usted llama al Pajarito y este Pajarito le echa un cable. ¿Y cómo hace para llamarle? Vale. ¿Vive en su casa? No, él vive por ahí. Sí, yo le... Él viene cuando le sirvo la canción esta de Nada fue un error. ¿Le sirvo Nada fue un error? Sí, entonces él viene. Sí, ¿verdad? A ver, eso tiene poco alcance. El pajarito se supone que está... Usted se asoma a la ventana, ¿no? Espera, hago así. Y ya viene el pajarito. Es que no tengo... ¿Qué acción es esa? Estoy flojo hoy. ¿Por qué no le decía otra cosa? La de Nenana fue un error. Es la que le gusta a él. La de Paulina. Vale, usted se asoma, silba así, Nada fue un error, sí, y viene el pajarito. Con la ventana, tengo que tener la ventana abierta porque a veces viene él por su cuenta sin avisar y como es invierno a veces se me olvida cerrar la ventana y se mete cabezazo con el cristal y que he cambiado el cristal ya 5 veces. Entra sin mirar. ¿Eh? Es que es impetuoso este pájaro. Mucho. Es de esos pajaritos que entran y se arremangan. Nunca está con las manos metidas en el bolsillo. Siempre está, venga, Cecil, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay? ¿Qué te ayudo, Cecil? Así, venga. Pongo la mesa, ¿qué hago? Hacer faena, ¿no? Pongo la mesa, ¿qué hago? No se apalanca encima de del sofá. Es un gusto bueno, tenerlo, tío. Por cierto, ahora que pienso, basta ya de llamarle pajarito porque tiene un nombre, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cuál qué? El nombre, ¿cómo se llama? Chacal. Chacal se llama ese pajarito. Chacal, coño. Vale. Chacal, le encanta Nada fue un error. Y le gusta mucho... De Coti. De Nada fue un error. ¿Y qué clase de pajarito es Chacal? ¿Qué especie? Que no sé qué... No sé, nunca sé. ¿Qué marca es? Ah, hombre, no sé, pues no sé. Pero dígame, ¿es un canario, es un gorrión, un gorrión? A la H&M, yo qué sé, no sé, un pajarraco, yo qué sé. Pues le puedes preguntarle tú. Dame el teléfono. Llámalo. Dame el número. Escríbeme aquí. Escúchame. Lo apunto encima de la mesa. ¿Son tres números? Ah, bueno, los pájaros. ¡Ay, no, escriba, cerdo! Venga, va. A ver, David, acércame el teléfono. Vale, marcamos. Ese es el teléfono del pajarito. Nada de esto fue... Sí. ¿Chacal? Sí, soy yo. Te llamo de la radio, del programa de los especialistas en horarios. Ah. Oye, que estoy aquí con Cecil Motherfucker. ¡Hombre, hola, Cecil! Chacal, que entras como un loco en una loquería. ¿Qué le pregunto? ¿Qué clase de pájaro es que no? Chacal, ¿qué? Una pregunta. ¿Tú qué quieres? Espera, relájate, tómate algo, hombre, tranquilo. ¿Qué? ¿Qué clase de pájaro eres tú? ¿Yo? No, yo no, de mi vida primera no cuento nada. ¿Vale? Adiós. Espera. Chacal. Oye, tú eres un pajarito que cuenta chismorreos. Cuéntanos alguno, el último que... El primero que te pasó por la mente. El K-Power es Nen. Hola, adiós. El J-Pau es Nen. Sí. Iba a decir otra cosa y se ha cortado. Se ha echado para atrás, seguro. Bueno, pues ya está. Pues esto. Que, la, no, para eso. no le gusta contar cosas de sí mismo al chacal. Es un eso malo, de, eso malo de que... De hacer, además, sí, pues ahora ya ha descubierto todo el mundo que... Es lo malo de hacer improvisar. Jim Pauper Nancy, ojo, ojo loco. Bueno, pues ya está, ¿no? Bueno, ya me llamaréis por lo del pene. ¿Cómo que lo del...? Ah, para... Para que os explique yo... Lo de... ¿La noche de Reyes venís? La noche, mira, al Camp de Sansa Yugina, explicas y hablas con tu pene en directo. Un marco incomparable, porque viene el niño además de eso, ¿no? Sí, claro, claro, con sus madres. Y Rosa Badía y... ¡Hombre, perfecto! Y el alcalde. ¡Hostia! No me digas más. Pues mira, mira, mejor sitio para eso, para hablar un poco del pene. Nos gustaría que una conversación entre usted, su pene, el alcalde, Rosa Badía y yo también, va. Bueno. ¿Firmamos? Vale. Sí, sí. Avui fem la travessa, anem a recordar el número de telèfon d'aquí del directe, perquè quatre de vosaltres participareu amb nosaltres, i si toca, doncs a repartir. Clar, el telèfon és el 93-344-1411. Uh-huh. 344-1411, amb el 93 davant, si truques des de... a partir de Xina cap aquí. Ojo, hi ha un Numancia Salamanca, només dic no això. No lo perdáis. Només dic això, 93-344-1411. Vaig pagar-te la travessa la setmana passada. Sí, sí, sí. Pues sí. Ja no me toca hasta... Pues ya no te toca, yo que sé, hasta que te acuerdes otra vez. Bueno, anem al Remember. Rebem molts Remembers a especialista@cadenaser.com. És a dir, per exemple, la Noemí, que ens ha demanat una trucada de l'indignado del Belén, que no l'he trobada, Noemí. Ho sento. De l'indignado del Belén? Sí, no l'he trobada. Aquella bueno. Que tal, sap greu que la gent té il·lusió i tal, però farem cas al David Martí, que digo, hola, me gustaría volver a escuchar el gag del calamaro en el que le están entrevistando y al final confiesa que es catalán. Me da mucha risa y dice, no paréis a hablar de calamaro y a mí personalmente este individuo me parece un montón de guano. Bueno, pero es tu opinión, David, tío. O sea... Pero vol tornar a escoltar el calamaro. ¿Es? O sea, bueno, posem antecedents. Durant Hora 25 el Carlos Llamans van posar una cançó del calamaro i el Carlos Carnicero va dir... Me gusta mucho la canción, pero no me ha gustado que Calamaro imite el acento argentino. Sí, patina un poco. Y le dije, pero es argentino. Ah, pues yo pensaba que imitaba el acento argentino. A las horas de la banda que esta polémica... Porque Carnicero se llama de los tratados de la UNESCO. De Schlenge. Sobre todo los de Utrecht. Oye, una cosa, que la gente del foro también pide remembers. Que los miro yo, por ejemplo. Aquest David envía una salutación a toda la gente del foro, que dice que es la voz del pueblo. Los miras, pero como te olvidas a los 5 segundos no sirve para nada. Claro. No, porque doy preferencia a estos chicos. Que pareces un pez, tío. A estos chicos de aquí les doy preferencia. Bueno, David, tu, pez pene. La entrevista del calamaro que estava mig emprenyat amb el carnicero perquè va dir que imitava l'accent argentí, però descobrim per què. Andrés Calamaro, muy buenas. Hola, especialistas. Lo primero de todo, ¿cómo que nos llamas a nosotros y no llamas ahora 25 después de lo que dijo carnicero de ti? Porque entre que reaccioné a las palabras, te cogí el teléfono, me decidí a llamar y marqué el número, pues ya había comenzado usted ese programa. Desde ayer ha estado usted decidiéndose a marcar el teléfono, ¿no? No, decidí, no tardé mucho en decidir, me fue menos sencillo todo el proceso de llamar, descolgar, saber el teléfono. Ya. Andrés, sí. Bueno, ya que estamos en este programa... Apague lo que tiene entre los dedos, lo primero. Eso. ¿Eh? Se va a quemar los dedos. Se va a quemar los dedos. Con la tacha. Qué egoísmo, oye. Oh. Páseselo. Oiga, una cosa. Con la uña. Qué fuerte las palabras de carnicero, ¿eh? Diga. Raje. Le voy a decir una cosa, al contrario. Porque tiene toda razón, carnicero. Porque yo en verdad estoy imitando el acento porteño. Yo en verdad estoy imitando el acento porteño. Ahora estoy imitando el acento porteño. Calamaro. Sí, soy yo. ¿Eres Andrés Calamaro? Soy yo. Pero tú estás imitando... A ver, no, ¿tú eres argentino? ¿Tú eres un símbolo para todos aquellos que creemos que Argentina... No, te esfuerces más porque soy catalán. Yo ¿tú nací, eres catalán, cara? Nací en Abrera. ¿En Abrera? En Abrera. Sí, en Abrera. Aquí, en Barcelona, en la provincia de Barcelona, Abrera. Sí, ¿conoces otra Abrera? No conozco más Abrera. Pues entonces en Abrera. Decir que es el pueblo más bonito de toda Cataluña, por encima incluso de Parets. Hombre, tiene cosas muy bonitas. Tiene calles preciosas, qué pisos, qué árboles. Ya. Yeah. No, Abrera, no te la pierdas. Abrera, qué bonita eres. Eso es el tema que decimos. Estoy totalmente de acuerdo. Soy su guerra y luego estaré aquí con todos vosotros. ¿Y por qué hablaste ahora? No, porque como yo que sé, no lo sé. No lo tengo. No, no me lo pregunte. No, no pregunte a usted por qué hace las cosas su guerra. Hare Krishna, ¿no? Pero una cosa, no distraiga. Andrés Calamaro es de Abrera. Sí. Pero esto, Nani es un fanático de Andrés Calamaro y. ¿Y de Abrera? Entonces, ¿en serio? Entonces es cierto lo que dice Carlos Carnicero, que imitas el acento argentino. Por claro, que sí, además yo pensaba que se me notaba un montón. No. O sea, el trozo que dice, por ejemplo, esta canción que habéis puesto, que digo,

Festival del Mil·lenni. Venda d'entrades al Teleentrada de Caixa Catalunya i a les taquilles del Palau. Cadena SER, emissora oficial. Amb el patrocini de Riba i García, grup financer i Ferrero Prestige. Menys de 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda i som on de jugar amb els nostres oients a la quiniela, la travessa, que comença amb un Almeria Valladolid. I és el Sergi qui obre el foc. Hola, Sergi. Hola. Vinga, Sergi. Des d'on truques? Des de Barcelona. Des d'Abrera, mentidor. Des d'Abrera truques. Le Mollet. Bueno, pues por comences... Por cierto, he oído que la gente de Le Mollet quiere que hagamos el pregón de las fiestas de Le Mollet. Cuidado, ¿eh? Sí, lo he leído, o sea, en el chat. Pues sería un honor y un placer. Que lo sepáis. Un honor y un placer. Bueno, Almeria Valladolid. Eso es un clarísimo. Es un clarísimo para tú. Claro. Para tú, ¿eh? Sí, sí. Villarreal Betis. X. Bueno. Y Atlético Madrid Getafe, el derbi coruñés. Doncs un 2. Hola, que bonico. Has fet una escalera. Has fet una escala. Molt xula. Ara que ve. No? Escolta, ara toca no sentiu un xul, eh? Amb aquest. Aviam, parla, Sergi. Hola. Sí, quan parla. Quan parla. A veure. Hola, hola, hola. Què passa? És veritat. Estàs a l'hospital. No? I estàs mort ja. Levante recre, tio. Has de posar un 1, eh? Perquè tot no, quadri... fem l'escalera al revés, una X. Ah, vale. Una X, vale. Ara, pues, l'Hèctor hauria de dir un 1 per continuar l'escala aquesta. Sí, Sergi! Vinga. Moles un mazo, tio. Sí, igualment. Apa, adéu. Adéu, Sergi, a Barcelona, i saludem a l'Hèctor. Hola, Hèctor. Hola, Hèctor. Què tal, Hèctor? Hèctor és tu. Hola, Hèctor. Hola, hola. D'on truca l'Hèctor, Hèctor? Des de les Garrigues. Des de les Garrigues. No, una no. Vale. No, la Garriga. La Garriga. Ah, la Garriga. Vale. La Garriga. Bueno, ahir vaig passar per la Garriga. Quin bona poble, parla. Quin poble. Neta, perquè hi come from Premià. Ah, you come from Premià. You come from Premià. Yes. Yes. Sí. Bueno, Saragossa espanyol, va. Saragossa espanyol, un 2. Un 2. Bueno, vale, sí. Barça Premià. Barça Premià, un 2. Un 2. Però bueno. Ah, Premià forever. Aquest és bo, eh? Os Osasuna Premià. Le han contado un chiste, cuéntalo, cuéntalo. Cuenta que lo sepamos nosotros. Es un poco verde, es un poco verde. Ah, bueno. Osasuna Premia. ¿Qué dios, Héctor? Osasuna Premia, un 2. Li posem un 2. Vilassar de Mar contra el Mallorca. Contra Mallorca. Sant Genís de Vilassar. Sant Genís de Vilassar, pues serem una X. Una I. Una I, tot variants, eh? L'Héctor és un tio que va fuerte, va fuerte. Va fuerte. Que va buscar pasta, hombre. Claro que sí. Héctor. Eres un dios para nosotros. No te vayas muy lejos, por si toca, ¿vale? Eso, venga. No me moveré de aquí. Venga. Hem de dir que si toca la travessa, que igual la gent no ho sap, repartirem la pasta. Sí que lo sabes. Sí, sí. Equitativament, bueno, poder no, però la repartirem. Sevilla-Múrcia per al Miquel. Miquel. Hola, bona tarda. Què tal? On estàs tu? Hoy estic al barri de la Prospe, de Nou Barri. Molt bé. Ah, la prosperitat. Vas a un barri dins d'un barri, eh? Sí, sí, és un pedazo de barri. Molt bé, doncs el següent resultat que poses? Pues el següent una X claríssima, l'estic veient ja. Vale. Ah, sí, la tienes delante, ¿no? Ah, amigo. Sí, sí, no, la tinc delante del meu cotxe, però bueno, l'estic veient una X. I què veus a la casella número 10? Un 2, claríssim. Un 2 molt clar, vale. I el Numancia què creus que faràs, tio, a partir de la jornada? El Numancia juga a casa? Sí. Molt de fred, guanya perquè surt amb el Leotardos. Sí. Ja, però... Numancia 1-1, no? Sí, sí. Juguen del Salamanca, que també estan acostumats, eh? I el Chichón no, contra... El Chichón contra el Tenerife? Chichón a Tenerife, un 1. Un 1. Ets evident, no, tio? Sí, tu creus que el Nane... està mirant el GPS. El Nane podrà vendre el seu quad, finalment, o no? No, jo no soc de quad. Jo soc de 4x4, però de cotxes. Ah, contaminant, eh? Abans que dieu res, un saludo per amigo Domingores Yesero. Passamos d'ell. No sé ni en quin idioma has parlat, perquè... Domingol és el Yesero. Saludo, amigo, Domingol el Yesero. Domingol el Yesero. O sea, Domingol el Yesero. ¿Pero por qué Domingol? Porque se llama Domingo, pero es Domingol. Bueno, pues porque tú lo digas, yo le llamo Domingo de toda la vida. Domingo. Vale, pues Domingo. No, es Domingo, por las domingas que tiene, que es un tío... También, también puede ser. Venga, vale, Miquel. Adeu, Miquel. Adeu, Miquel. I ara saludem al Miguel. Hola, Miguel. Hola, què tal? D'on truques tu? Jo, des d'Igualada. Igualada, la Garriga. Segur, eh? Barri de la Prospe, jo. Quin tom. Entrem a la quarta divisió. Mira, Real Societat, Cádiz. Air. Air? Air. Air, Wind and Fire. Vale, Air és un 1. Es pillen sempre, eh? Sí, tio. Nàstic Màgala. Win. Win. I el play al 15. Ostres, aquest és fort, aquest partit. Què posarà el play al 15? Fire. El què? Air. Un 1, guanya el Bilbao. Posa un doble por ahí. Vinga. No sé, doncs a la 7 un Fire. A la què? A la set un fire. A la set un fire, Edwin. No, no, ya había. Joder, mira que... Un win. Un win. Vale, la set un win. Un win, win. Una pregunteta, una pregunteta. Venga, venga, venga, venga. El Francino paga pel gas que feu. Dic perquè com que recicleu... ¿Dónde va? Venga. Venga ya. Gracias, Miguel. Fuera. Un beso muy grande. A Igualada. Ya sabem, un menys, si toca, un menys per repartir. Sí, l'has cagat, Miguel. Sí, sí, és que ho tenies... Ara ja no repartirem ni un duro, ja ho saps. Ja està. Mira, uno que no pilla. Pues, Miguel. I... Esto es como entrar en casa de ajena y decir, oye... ¿Acaso nos metemos con la faena que hace el Miguel? Pizza más guarra que haces. Sporting Tenerife, yo poso una X en el doble. Al Sporting Tenerife, una X, va, poso una otra. Nane. Ah, yo. Pues mira, al Barça le voy a decir que gana, ¿eh? Pues, okay. Te vas a decir que gana. Por mucho que se lo diga, no sé yo si te va a hacer caso, ¿eh? Ojo, que quede claro, que le digo yo, ¿eh? Sí, sí. Me tengo de pro. Si guanya al Barça será porque tú le has dit. Al Barça, pero al Barça en general. A ver si ganáis. Venga, ya está, ¿no? Sí, ya está. Esta tontería ya está. Ha passat el Joan Díez cagant llets i això vol dir perquè sabe que està aquí Juan el Impresionante, que és el tio... Però Iván, tu tenies nòvia, no? Però... Juan sí tiene nòvia, no viene ya ninguna fiesta. El tío está siempre insolchado con la novia, que hay fiestas por todos lados, aquí en la radio, en la tele y en todo, y el tío no se apunta ni una. Por cierto, ¿por qué? Porque tiene novia. Una cosa, hablando de las fiestas, ¿tú qué haces? Te presentaste en Los Ondas, te presentaste en la fiesta también de la radio en el universo. Y ahí, pap, disfruta. No estás invitado. ¿Por qué no? Yo soy parte del programa y a la fiesta de Navidad invitaron a colaboradores. En el super aniversario hubo un momento donde de repente había un montón de gente rodeando a alguien dentro. Ahí va. La la la, la la la, la la. Pues estaba en una mesa rodeada de gente. No, sí, lo vi. Y está explicando un chiste. A ver, te voy a decir una cosa a ti. Una cosa te voy a decir a ti. ¿No vino una vez a la cena de Navidad de la radio? ¿No vino una vez? ¿De Alejandro? Es verdad. Sí. No viene... Es más, juega en el Zaragoza, sí, y más, sí. No viene Astrué y viene... Y la... Sí. No, pero ¿por qué no voy a venir yo? Pues yo soy colaborador de este programa. No, pero el día de Alejandro... Y además habló por... Venía de Alejandro y otro pequeñajo. Masi. ¿Y Masi? Masi ya estaba en el Español jugando. Masi Ferguson. Y de Alejandro le estaban buscando equipo. ¿Cómo venían? Y digo, ¿que colaboran? ¿Qué van? Sí, estaban flipando. Estaban flipando. Estaban como pulpo en un garaje, sí. Y después le pasaron el micrófono y ya luego recitó. Sí, pero Alexander, qué talento tiene este chico. Qué talento se hizo cuando coge el micro en la cena, ¿eh? Pero sí, tiene mucho talento. Pero tío, tú tienes 2 minutos y medio. Sí, hombre, no, vamos a hablar un poquito. Iba a hablar de las Navidades, pero eso lo voy a dejar para más adelante, para 2008, cuando sea la Navidad. Perdona, ¿vale? Pero hace unos días viniste y dijiste, ya hablaremos para Navidades. Qué morro. Voy a hablar de esquiar, porque a mí me fascina esquiar. Esquiar. A mí es un deporte que me tiene fascinado y loco. ¿Dónde a mí va? Me gusta un montón esquiar. Yo me bajo las pistas verdes, las azules, la roja, la negra, pistacho, color lila, a mí me da igual, como en el trivial. Me da igual si me pregunta de naturaleza, o sea, de religión, de fútbol, de todo. A mí me da igual el color, yo bajo cualquier pista. Y bajo en shu. ¿En shu? En posición de shu. ¿Qué digo de shu? De Jesús. ¿Shu de Jesús shu? Vázquez. Pues una cuña. Es así, como encorvado, así. Ah. En posición de Jesús Vázquez. Mira, lo está haciendo ahora. Posición de Jesús Vázquez, vale. Pues vale. Venga, además, soy muy experimentado yo en el tema de este del esquí. Yo me pongo a esquiar y llego fuera de pista. Bajo por la pista y hago fuera pista. Coge la autopista, el eje transversal y te plantan. No, yo empiezo a esquiar en... ¿Qué te digo yo? En Francia. Que me gusta a mí esquiar en Francia. Sí. Y acabo esquiando en Turquía, que a mí también me gusta. Fuera pista no, fuera país. Sí, sí, fuera no, hasta no, continente. Sí, sí, sí. Y yo cuando voy a esquiar, yo no subo en telecilla, ni subo en el telearrastre, ni subo en nada. ¿Ah, no? Subo esquiando. A mí me gusta subir a aprovechar la gente. La subida, ¿no? Claro, la gente va... Pero esquiando, la gente, ¿no? La gente va... Que te digo yo una cosa. La gente va a esquiar y lo único nada más que bajan. Claro. Sí. Nada más que bajan esquiando. Pero se sube. Pero suben no esquiando. Suben con el telearrastre, el telepizza, pero no suben con el... Cuesta mucho. No, yo subo yo ya, que he pagado yo el Fonfel. El telearrastre un poco telearrastre. He pagado yo el... Yo te digo una cosa. Yo he pagado el Fonfel. Pues pago para bajar y para subir. Amigo. Ah. No. No digo que no. No. Ya, bicha. ¿Qué es que llevas? ¿Qué? Cuidado que viene. La, la, la. La, la, la, la, la. ¿Qué más? Llevo esquí de Salomón. El rey. Llevo en el izquierdo llevo Salomón y en el derecho Cleopatra. O a veces Salomón llevo y Cleopatra. A veces llevo esquí Mestral. Ya está, Mestral. Y en la derecha izquierda Mestral y en la derecha Tramontana. Tramontana, sí, sí. Ya estás, ¿no, Juan? Vale. Bueno. Gràcies, eh? Gràcies a vostè. Una dada important que no la recordem mai els divendres. A partir de les 10, els sketchos d'especials secundaris a Localia. Tienes razón. I els diumenges a 6:15, per tot Espanya. Que no damos publicidad. Si no el fem nosaltres, qui la farà? La Gemma Nierga? No, parlarà ella, no.